Antonio Vicente. David Morrison, ¿qué tal? Muy bien. Estaría mejor que estuvieras aquí a mi lado, pero bueno, todo no se puede pedir en la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, toca Patty Hearst, que es adentrarnos un poco en lo que es la historia de los secuestros y la historia de un fenómeno que tiene casi más morbo que el del secuestro, que es el del síndrome de Estocolmo. Uh-huh. Patty Hearst fue un caso que se dio en California en 1974, y ella fue la hija de un magnate tipo Polanco o tipo Ciudadano Kane, a la que secuestró un grupo terrorista que se llamaba Ejército Simbiótico o Simbiones de Liberación. Era un grupo universitario de hippies californianos, que, bueno, hippies, pobres hippies, que estos estaban más chalados que la leche, que decían que eran leninistas ortodoxos y tenían un símbolo que era una especie de serpiente de siete cabezas que simbolizaba la unión de la de Dios y la vida, y bueno, practicaban el sexo libre. Total, secuestran a esta muchacha, Patricia Hearst, y claro, un revuelo, imaginaos que secuestran aquí a la hija de Polanco. Sí. Toda la policía de California la está buscando por todas partes, todo Estados Unidos está pendiente de esa chica, y al cabo de 4 meses aparece en un vídeo de un atraco a un banco que practica el mismo grupo terrorista, y ella lleva un fusil y participa en el secuestro, en el atraco, como parte del grupo que la secuestró. ¿A cuánto tiempo has dicho? ¿A 7 meses? No. Esto fue, mira, fue en febrero la secuestraron, y en abril estaba ya metida dentro de él. ¡Hala! ¿Dos meses solo? 2 meses, y además es que la chica parece que la violaron, la torturaron, la encerraron en un armario. Como yo a mi hermano. Como todo tu hermano, pero a lo bestia. Lo del armario, ya no, lo demás no. Pero aparte de eso, es muy parecida a la historia. Y bueno, fue muy, muy sonado el caso, porque a la chica la metieron en la cárcel. Sí. Y tuvo que intervenir el presidente Jimmy Carter para darle la libertad. Y hasta que no llegó Bill Clinton, y ese caso pues coincidió con la aparición de la película Patty Hearst, que se hizo en 1988, y a partir de ahí la indultaron. Pero bueno, tiene la cosa curiosa también de que este grupo desapareció, y Patty Smith luego se hizo bastante famosa, y participó en bastantes pelis. Una de ellas se llama Los Sexoadictos, de John Waters, porque se hizo bastante amiga de John Waters. Y participó. Vamos a ir un trocito que está en YouTube. En YouTube hay algunas cosas sobre secuestros en general y sobre el síndrome de Estocolmo. Y vais a oír al final de este corte un trocito de Patty Smith hablando. No es muy significativo, pero bueno, se la oye. Bueno, sí. A los 19 años, Hearst fue secuestrada, confinada a un armario y violada. Tiempo después, la víctima participó en un asalto junto con sus captores y estuvo prófuga con ellos durante más de un año. Te han humillado tanto y te han robado tanto tu fuerza de voluntad y tienes tanto miedo que llegas a creer cualquier mentira que te dicen tus secuestradores. Con eso nos metemos un poco en cómo se acaba uno casándose con los secuestradores. Pues el síndrome de Estocolmo está basado en un caso de un atraco a un banco también, en el que la chica que secuestraron... ¿Adivina dónde? ¿Dónde? Pues no sé, supongo que sería en Estocolmo, ¿no? Imposible. Ah, sí, claro, perdón. Yo me hago el hueco. Me has dejado ahí en Braga. Sí, en Estocolmo, claro. Y esa chica se casó con su secuestrador más tarde. ¿Sí? Y tuvo un hijo con él y tal. Entonces también pues es un ejemplo claro de lo que pasa. Hay muchos psicólogos, típicos psicologicistas estos que se meten un poco en los medios de comunicación, que decían que había un síndrome, que la persona que le pasaba era normalmente chicos jóvenes, porque hay más casos, tipo Natasha Campus. Con la personalidad menos trabajada. Definida, ¿no? Con tal... Y que decían que es ese perfil el que acaba sufriendo el síndrome de Estocolmo. Luego, ha habido más psicólogos que lo que vienen a decir no es tanto un síndrome en el sentido de que lo coge gente que tiene un perfil psicológico determinado, sino más bien una reacción del pensamiento, de la psique, ante una situación de estrés tan fuerte en que, digamos, que el inconsciente te manda mensajes de que tu vida depende del secuestrador. Que es así, realmente. Es como un instinto de supervivencia, ¿no? Claro, te integras para sobrevivir, lógicamente. Exactamente, lo integras. Pasa dentro cada mañana cuando voy a la oficina. Claro. Exactamente. Al final acabas pensando, y de hecho nos pasa incluso con nuestros jefes también. O sea, que hay cierto, incluso dentro del odio que les tenemos, hay cierta dependencia casi afectiva en cuanto a que el jefe, cuando te dice que algo está bien, tú crees que está bien porque estás sometido a él, ¿no? Es un sometimiento sí, de chungo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y hay sí, algunos, sí, entre ellos Pau Pérez, que es un psiquiatra español. Ajá. Bastante majo, que está metido en muchas cosas del tercer mundo y tal, que dice eso, que habla de violencia política y habla de cómo nos pasa a todos, y pone el ejemplo de Clara Rojas, que no sé si os acordáis, es la compañera de Ingrid Betancourt, que tuvo un hijo. Ajá. Con uno de los secuestradores de las FARC. Sí. Y también en internet podéis encontrar un programa que no hemos querido poner, un poco amarillista, en el que vienen al plató la mujer esta que tuvo el niño con el de las FARC, ajá, su marido, y cuenta un poco cómo lo aceptó, más bien cómo no aceptó en absoluto al hijo de su mujer con el secuestrado, y a una psicóloga, psiquiatra así de televisión que intenta justificar un poco qué es lo que le pasó y cómo llegó a enamorarse y a tener un niño con el secuestrador. O sea, Anto, que no lo ponemos porque no lo recomendamos por amarillista, pero igualmente lo comentamos por si alguien quiere verlo y tal, así de tapadillo, ¿no? Totalmente. El filtro ético de Perro Flaco no nos permite ponerlo. Ahora, que cada cual bajo sus consecuencias haga lo que quiera. Y ya está, por mi parte no hay nada más. El síndrome de Estocolmo no existe como tal, lo que hay es una reacción del cerebro humano ante una situación de presión. Pues vaya, vaya, vaya, muy interesante. Y espero que no nos pase ninguna de las dos cosas nunca a ninguno. No. Aunque Bernat me parece que tiene aquí un complot montado que nos va a contar. ¿Tienes permiso? ¿Permiso? Yo no, pero mi perro sí lo tiene. Créeme, es muy inteligente. Bueno, pues nada, que nada de complot, sino es una realidad muy clara. Yo tengo una teoría que he sacado de un libro de Jack London, que en este libro, no me acuerdo cómo se llama, pero se juntan una serie de intelectuales, economistas, jueces, y entonces dicen, bueno, tal como está montado el mundo, hay personas que éticamente y moralmente deberían desaparecer del mundo, porque Ajá. A la gran mayoría, gran mayoría, 99,99999% de la gente, esas personas perjudican. Ajá. Entonces, yo lo que estoy intentando es montar un grupo para intentar secuestrar a esas personas. Y la gente dirá, bueno, claro, estamos privándoles la libertad, estamos privándoles muchas cosas, pero al final, al fin y al cabo, en casos muy claros, esa gente está privando en muchas cosas a muchísima gente. Claro, o sea, al final es justo. ¿Qué es justo? Entonces, yo lo que digo es que no es la justicia ideal, pero sí que es dentro de un balance de lo que está bien y está mal, pues tampoco me parece tan descabellado. Entonces, el ejemplo que pongo, o que podría poner, es el tema de las prisiones, ¿no? Sí. Pues si un Estado a veces no es ideal y evidentemente encierra a tanta gente en prisiones, en juicios que son muy rápidos y que la administración va muy rápida y que no tienen el mismo derecho a defenderse que otra gente, pues esto simplemente es un caso, sin llegar a matar o a encerrar a la gente durante mucho tiempo, en decir, bueno, pues casos muy claros, a lo mejor como George Bush, sí, o como, yo qué sé, Rocco Varela, hacer un gran debate. ¿Y a quién pides el rescate? Hombre, yo, por ejemplo, como he dicho a Rocco Varela, otras personas que creo que perjudican en general, podría ser Berlusconi, uh-huh. Falete es una persona también, Falete. Creo que, pobre Falete, que bastante, ¿no? Gente... Es que aquí es donde se entra el problema un poco, ponernos de acuerdo, porque yo creo que aquí todos más o menos Rocco Varela lo tenemos claro, Bush lo tenemos, pero Falete, hombre, tampoco es eso, ¿no? Bueno, por eso habría que hacer un debate y llegar a una sentencia... ¿Pero por referéndum o cómo? No, sería un grupo de expertos, porque la democracia, como han dicho los chinos, es una barbaridad. O sea, solo lo vemos como la gente puede votar por una cosa o para otra, nada. Y, o sea, es una aristocracia, realmente. Totalmente, pero de expertos. O sea, que tú eres favorable a la aristocracia. Mientras yo esté dentro, por supuesto. A ver si yo entiendo esto. hacemos un... decidimos quién... No, nosotros no. Los expertos deciden quién perjudica al mundo. Se secuestra, evidentemente, para apartarlo. Se le pide dinero o propiedades. ¿A quién? Si tiene, al que está secuestrado. Y con esas propiedades hacemos fines mucho mejores. Ah, o sea, a Berlusconi podríamos, evidentemente, embargarle las cadenas de televisión. Y tendríamos curro. Hombre, no sé, pero divertirnos nos divertiríamos un rato. Claro. Oye, Bernat, yo tengo una pequeña objeción. ¿Tú no crees que si secuestráramos a Berlusconi vendría otro Berlusconi? Y si secuestráramos a Rocco Varela, otro Rocco Varela. Y que esos hijos de puta tienen la virtud de representar a muchos hijos de puta más pequeñitos. Sí, pero los vamos acojonando. ¿Eh? Yo lo que me da miedo no es eso, esa es la segunda fase. La primera fase es a ver quién coño está con Berlusconi encerrado, porque esto sería el antisíndrome de Estocolmo. Sería que Berlusconi tomaría el poder y te acabaría engañando. Incluyendo a Bush, ¿no? Incluyendo a Bush. Ese es un debate interesante. ¿Quién no lo sé, es el antisíndrome de Estocolmo? Yo lo que veo, Bernat, me parece una idea genial, pero... un poquito, es como el comunismo, ¿no? Cuando se pone el Estado este que va a desaparecer y luego no desaparece. Entonces los secuestradores igual se convierten en malos. Entonces hay que secuestrar a los secuestradores. Claro, ¿no? Claro, no, claro. Pero eso no pasa nada. O sea, ya llegará los secuestradores nuevos de los secuestradores antiguos. Claro, y sobre todo muy selectivo y muy claro. O sea, no estamos hablando de secuestrar a millones de personas, sino a gente que está muy, muy clara. Sí. Que es como la pena de muerte, pero... sin pasarse. Pues yo propongo a María Teresa Campos como un posible secuestrado. Un poco de música, por favor, Maestro Miguel. Candidatos de secuestro no nos faltan, ¿eh?